Gracias, Señor. Vamos a tu palabra, a tu bendita palabra. A escudriñar tu voluntad, a aprender de los hombres de Dios. A tomar ejemplo de ellos. Vamos esta noche a respirar el espíritu que fluye de tu palabra. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Vamos esta noche a respirar, a alimentarnos de esta palabra, Padre. Seas tú hablando a nuestro corazón. Seas tú tomando cada texto esta noche, Señor. Y hablándonos, enseñándonos cómo ser rectos, cómo ser gente santa, cómo ser gente que te agrada, cómo ser gente que sigue tu corazón, Señor. Descúbrenos tu corazón esta noche para que podamos amarte más y hacer tu voluntad y seguirte, Padre. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y desde allí vamos a leer, pero nos vamos a centrar más en el versículo 18 esta noche, donde dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Primero de Samuel 16:18. ¿Sí estaba conmigo ahí? Porque yo aquí fajado leyendo bien bonito y usted no puede ser. Tome asiento, por favor. Vamos a continuar esta noche hablando del rey David. Estamos en ese estudio bíblico sobre él el día de hoy. Hace 8 días vimos lo que Dios opinaba del rey David. Dios se ha buscado un prójimo mejor que tú, le dijo Samuel a Saúl. Un hombre conforme a su corazón. Y como David era un hombre conforme al corazón de Dios, eso se notaba en su relación con los hombres, en su forma de ser, cómo era él, se notaba. Y David tenía una buena fama. Y en este versículo que acabamos de leer, nos habla acerca de la buena fama que tenía David. ¿Qué pensaba la gente de él? Cuando el rey Saúl, por algún acontecimiento que ya vamos a ver más adelante, necesitó de un hombre de Dios, alguien entre sus cortesanos en la corte sabía de un hombre especial que vivía en Belén, que era hijo de Isaí y que no era como los otros hombres. Era un hombre realmente especial. Un hombre realmente extraordinario. Y aquí entonces, este hombre, un anónimo del cual no sabemos quién es, solo que es uno de los criados de Saúl, del rey Saúl, nos describe cómo era él. Ahora usted puede decir, ¿y cómo sabemos? Puede ser la opinión de un solo hombre. Pues puede que sea la opinión de un solo hombre, pero mientras vamos estudiando la vida de David, nos vamos a dar cuenta que lo que este hombre dijo ese día no estaba muy lejos de la realidad, o era la realidad, mejor dicho, ¿cierto? Por ejemplo, él dice ahí de David en el versículo 18, allí más o menos en la mitad del versículo, dice que David es hombre de guerra. Hombre de guerra. Antes de decir hombre de guerra, hace dos descripciones. Es decir, esas dos descripciones, cuando él dice valiente, dice allí, y vigoroso, hombre de guerra. Las palabras valiente y vigoroso explican por qué David es un hombre de guerra. La palabra valiente quiere decir que David era un guerrero probado. A su corta edad, pequeño, recuerde que los israelitas vivían en guerra con los filisteos, escaramuzas, guerras, cosas que sucedían. Y tal parece que David ya había probado su calidad de guerrero y su valentía en esas batallas. Recordará usted también cuando él habla con Goliat, allí más adelante, que lo vemos en el próximo capítulo. Habla con Goliat, David le habla a Goliat acerca, David habla, no recuerdo si a Goliat, de cómo él con sus propias manos enfrentaba al león. Y enfrentaba al oso. Porque David era un hombre de guerra, era un hombre valiente, era un guerrero probado. La gente lo sabía, ya tenía esa fama. Además dice allí que él era vigoroso. Vigoroso quiere decir fuerte. Quiere decir potente. Un hombre capaz de desempeñarse en el campo de batalla. Entonces imaginamos que la contextura física de David no era ahí delgadito, desnutrido, flamélico, ojeroso, pálido y llevado, sino que él tenía que tener una contextura vigorosa, fuerte. Y por eso el criado dice: yo conozco un hombre en Belén, es hijo de Isaí, y lo conozco como un hombre de guerra. Lo vamos a ir viendo, capítulo 17, cuando se enfrenta con Goliat. Y de allí en adelante, cuando él empieza a librar las guerras y las batallas, nos damos cuenta que lo que el criado dijo ese día era verdad. Ahora, no sé si usted ha notado algo, hemos estudiado la vida de muchos hombres de Dios hasta este punto. Muchos hombres. Desde que empezamos el estudio en Génesis hasta este punto, hemos estudiado la vida de muchos hombres de Dios. Y fíjese que me puse a pensar, y si usted se da cuenta, todos tienen por lo menos una característica común, y es que ninguno de ellos es un hombre miedoso, ninguno de ellos es un hombre temeroso, sino que todos los hombres de Dios que hasta el punto podemos mencionar, si la memoria no me falla, todos ellos son hombres que terminan siendo gente valiente. Así no se consideren así al comienzo. Terminan siendo hombres de guerra, gente valiente, gente que no teme, gente que no tiene miedo. Porque así son los hombres de Dios. Amén, hermano. Esto es del trato de Dios con uno, ¿cierto? Porque uno está lleno de miedo, de temores y de cosas. Pero Dios en su trato lo va haciendo una persona valiente, osada, arriesgada. Ya lo dijo el apóstol Pablo allí cuando le habló a Timoteo. ¿Recuerda lo que le dijo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y de dominio qué? Propio. Alábelo, hermano, en esta. Entonces nos explica uno, porque a veces nosotros, los creyentes en Dios, los que creemos en Dios, vivimos como tan llenos de temores, de miedos, vivimos una vida tan estática, tan quieta, tan poco arriesgada, tan poco osada. Nos dejamos estar, nos gusta estarnos quietos. Nos contentamos, nos alegramos con lo que somos, con lo que tenemos. Cuando tenemos que comprender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a nosotros, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Así como David. que los hombres dicen, él es un hombre de guerra. Ahora, no solo dice ello él, no solo dice ello, sino en el mismo versículo 18, después de decir y de informarnos que David es un hombre de guerra, nos dice que él también era prudente en sus palabras. Y ya sabe usted lo que dice Santiago acerca de esto. Dice que el hombre que ha podido dominar su lengua es hombre ¿qué? Perfecto. ¿Sí lo ha leído? Santiago capítulo 3. El hombre que ha podido dominar su lengua es un hombre perfecto. Ya hace 8 días vimos que la Biblia dice que David era perfecto. Y vimos qué quería decir perfecto, ¿verdad? Pero aquí no lo informa, nos dice que David era prudente en sus palabras. De un hablar inteligente. De un hablar entendido. Quiere decir eso de prudente en sus palabras. De un hablar con discernimiento. Si lee usted ahora un poco más adelante aquí, en el versículo 21, dice algo que sucedió entre David y Saúl. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y dice, y él le amó mucho. O sea, ¿quién? Saúl llegó a amar mucho a David. Y a mí me late, a mí me parece mucho que una de las razones por las cuales Saúl llegó a amar a David era porque descubrió en David un hombre de hablar inteligente, de hablar sensato, de hablar con discernimiento, porque todo el mundo ama a la persona que es capaz de hablar de esa manera. ¿Quiere usted hacerse amar de la gente? Hable con inteligencia, hable con discernimiento. Hable con entendimiento. Hable según nos enseña la Escritura. Controle su lengua. Y así lo va a amar desde su esposa, su esposo, sus hijos, siguiendo por sus amigos, sus hermanos de la iglesia. Todo el mundo le va a amar si usted aprende a hablar de esta manera, con prudencia. Que si es gritón, que si es impertinente en sus palabras, que si es imprudente en sus palabras y va dejando corazones heridos por aquí y por allá, pues la gente lo que va a tener es rencor contra usted. Deja corazones heridos en su camino, gente con deseo de vengarse de usted porque no es prudente en sus palabras. Pero la gente ama al que sabe hablar, al que sabe regañar, al que sabe decir las cosas. La gente le ama. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Lo ama. De hecho, mire, hay un detalle de la vida de David muy importante. Y es que esta es la primera vez que dice que alguien ama a David, ¿cierto? Pero en la historia de David va a encontrar usted muchas personas de las cuales se dice lo mismo. Es decir, David era una persona que se hacía amar de la gente. Se hacía amar de las personas. Quiero que venga varios textos bíblicos conmigo. Por ejemplo, 1 Samuel 18:1. Mire, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Se acuerda que hace un tiempo le dije que por eso decían que ellos eran gay los dos, que eso se amaban, que eran re gays? Bueno, tendrían que decir lo mismo de Saúl, porque también ahí dice, ¿verdad?, que Saúl llegó a amar mucho a David. Y no lo amó porque Saúl fuera gay o porque Jonatán fuera gay, sino porque David en su forma de ser una persona que se hacía amar de la gente. Dice aquí que Jonatán lo amó como él mismo. Y solo una mente pervertida y muy torcida en la vida puede llegar a deducir que porque aquí dice esto, es que ellos eran gays los dos. Tiene que tener usted una mente muy podrida. Tiene que usted ser un muy hijo del diablo. Para que solo porque ahí dice eso, usted llegue a imaginarse que es que era David y Jonatán, eran gays. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. De nuevo, mire. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. ¿Lo nota? De nuevo, ¿por qué la gente lo aceptaba? ¿El pueblo lo aceptaba? ¿Por qué los siervos de Saúl eran aceptos también a los ojos de los siervos de Saúl? Ahí lo dice claro, porque David se portaba prudentemente. Y la gente ama aquel que se porta con prudencia. Capítulo 18, versículo 16 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ahora entonces uno tiene que decir que toda Judá y todo Israel, todos eran gays, porque amaban a David. Es que si ve lo que es ser sesgado, lo que es no leer la escritura o leerla con sesgo. Entonces, como está el movimiento este, ¿no?, el cristianismo progresista, el cristianismo muy liberal, entonces aquí ahora tenemos que tener iglesias de homosexual y tenemos que aceptarlos en los grupos de alabanza y todo, porque esto es ser progresista, ¿sí? Entonces uno lee la Biblia con sus ojos y con esos ojos, pero no quiere decir nada de eso. David no era gay, ni yo, Jonatán, ya vimos antes, recuerdo unos viernes antes, Jonatán lo vimos, y de gay no tiene nada. Versículo 28 ahora dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. ¿Ven? Otra vez. Ahora capítulo 20, verso 17. Dice allí: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Porque David era una persona que se hacía amar de las personas, que se hacía amar de la gente. Le estaba contando a mi esposa que anoche, con sorpresa, por Facebook, que es la noticia de todo, me enteré que un muchacho, ya no era tan muchacho, pero bueno, había muerto. Y me dolió en mi corazón, a pesar que hace muchos años yo no lo veía, ni me hablaba con él, ni nada. Me dolió en mi corazón, pues tampoco para llorar ni nada, pero sí sentí el estupor allá adentro, y no lo podía creer. Porque fue un muchacho que yo conocí en desde el colegio. Yo era el líder de jóvenes en esa iglesia, y él llegó a la iglesia, él todavía estaba en el colegio. Tuve una situación y nos tuvimos que separar, no pudimos volver a hablar. Algunas veces me lo encontré en la calle, me saludaba con una amabilidad, con una decencia, con un espíritu de servicio, así, ¿ve? Y así siempre lo recordé, lo tuve en mi corazón así, porque siempre fue así. Un muchacho callado, un muchacho amable, educado, que se dirigía bien. Y él era músico, ¿sí? Llegó a la iglesia, ya lo apoyamos, él tocaba su guitarra, después estaba en el grupo de alabanza, todo. Y siempre fue músico. Tenía unos 39 años, le dio un infarto. Y se murió ayer. Me dolió porque lo recuerdo como una buena persona. Una persona educada, amable, servicial. Y cuando me puse a ver los comentarios de la gente, ahí, porque usted sabe que uno se muere y bueno, le llenan el Facebook, ¿sí? Le llenaron el Facebook y todos decían lo mismo. Y yo decía, sí, es verdad, porque él era así. Y no es porque se hubiera muerto. Él era así, él era una muy buena persona. Se hacía querer de la gente. Y cuando yo estudiaba esto, relacionaba eso y decía, vea, qué bueno ser así. Que cuando usted se muera, la gente de verdad, no porque todo muerto sea bueno, ¿sí?, sino que de verdad la gente diga, qué pesar que se murió. Ay, qué pesar. No digan, bendito sea Dios, ese viejo se murió. No digan, alabamos al Señor, no hagamos funeral, hagamos fiesta, porque esa vieja se murió, gloria a Dios. Sí, que aquí teníamos una hermana que decía así, ¿no? Que el marido se murió y dice, ah, cuando ese viejo se murió yo hacía fiesta, dijo. Dijo así, eso yo no me hallaba, yo no encontraba qué hacer, yo estaba feliz. Que se hubiera muerto, uy, ese viejo con la vida que me dio. Y así fue, ¿no? Sí, así, ¿no? Sí, así. Entonces, hermanos, no, así no, como David, educaditos, serviciales, amables con las personas, dejando una huella en su corazón. haciéndonos amar de la gente, no solo por cómo hablamos, por nuestro prudente hablar, sino también, como dice ahí, porque como David nos comportamos con prudencia también. Bendito sea Dios. ¿Ve? ¿Ve que allá dijo el criado, dijo, es un hombre de palabras prudentes? Y aquí más adelante la historia empieza a confirmar que todo lo que ese criado dijo ese día allá en la corte era verdad. Ahora, no solo eso, no solo que él era hombre de guerra, no solo que era prudente en sus palabras, sino que también nos dice que él tenía un talento, Verso 18, dice ahí, dice al comienzo, dice que sabe tocar. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Usted sabe que Saúl fue desechado. El Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, pero estaba en David ahora. Porque al finalizar, capítulo 16, versículo 13, dice allí que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y estaba allí contento David. Y el que no estaba contento era Saúl, porque ahora un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. O sea, Dios le mandó un demonio, mandó a un demonio a que atormentara a Saúl, como un juicio de Dios. Y quién sabe qué musarañas haría, o se torcía, o lloraba, o que ya quería matarse Saúl, quién sabe, que cuando ese espíritu empezaba a atormentarlo, se deprimía, quién sabe qué le pasaba. Y entonces por eso hubo una reunión ahí, y ahí salió el nombre de David a colación. Y por eso el criado dijo, yo conozco a alguien que puede tocar el arpa, sabe tocar el arpa. Y entonces vamos, así que cuando toque el arpa, el espíritu ese que te tiene atormentado, Saúl, te deje, se aparte de ti, tengas alivio. Y por ello alguien dijo, yo conozco a alguien. Es un muchacho, vive en Belén, es el hijo Isaí, y él sabe tocar, pero no sabe tocar. Es hombre de guerra y además es prudente en sus palabras. Amén, hermano. Entonces, él tenía un don, y es que él sabía que tocar. Ya usted sabe que David compuso la mayoría de ¿qué? De los salmos. Ahora, mire este detalle que encontré por ahí, ¿no? Un manuscrito de los salmos que se halló en unas cuevas por allá que se llama el Qumran, la cueva 11 de Qumran, por allá. Un manuscrito ese manuscrito comenta que David escribió 3.600 salmos y 450 canciones. O sea, no solo sabía tocar, tenía un talento para ello, sino que además de eso componía. Ahorita en la historia vamos a ir intercalando cosas que a él le sucedieron con algunos salmos que él compuso cuando eso le sucedió. Por ejemplo, le dije hace 8 días, cuando él pecó con Betsabé y asesinó a Urías, él compuso un salmo, que era el salmo ¿qué? 51. Donde suplicó, de las primeritas cosas que suplicó fue, no me quites el Espíritu Santo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Para David el Espíritu Santo era importantísimo en su vida. Para David el Espíritu Santo era un no negociable, era algo que él no podía perder. Y por eso cuando peca, lo primero, de las primeras cosas que dice, no me quites tu Santo Espíritu. Que tuviéramos ese mismo amor, amén, por el Espíritu Santo. Pero uno a veces peca, hace y deshace, y lo último que piensa es que Dios, que el Espíritu Santo se va a contristar. Es lo último que piensa. Cuando huía de Saúl y se metió por allá en una cueva, David, allá dentro de la cueva, huyendo de Saúl, compuso otro salmo. Así lo vamos a ir viendo. Y lo vamos a ir estudiando paralelamente ahí. Pero él tiene ese don ahora. Uniendo la cuestión de que el Espíritu Santo de Dios ahora estaba en él y que él tenía un talento, podemos decir que David, en lenguaje actual, que David tenía como que unción para tocar. Era un músico de Dios ungido, un músico de Dios santo. Él era un músico de Dios que cuando tocaba, algo pasaba en el corazón de las personas. Que está en la unción, ¿verdad? El respaldo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Dios lo respalda a usted en su ministerio. De acuerdo al talento, al don que Dios le haya dado. Si usted es maestro de la Biblia, realmente la gente aprende y es tocada por lo que usted dice. Si usted es profeta, realmente lo que usted dice viene de parte de Dios. Si es músico, Dios le respalda en eso que hace cuando usted lo hace. Amén, hermano. Entonces, el último versículo, el versículo 23, nos informa que el pobre Saúl endemoniado, hermano, porque cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, quedamos expuestos y abiertos a que entre todo tipo de bicho, de cosa inmunda, bruja, incubo, no sé, todos esos demonios, todo, usted queda abierto. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios habita en usted, amén. Que el otro día un pastor puso que el domingo ministraré liberación a pastores, líderes y empresarios y todo el que quiera liberación. Y que ¿cómo así que le va a ministrar liberación a los pastores y a los líderes? ¿Qué tipo de pastor es un pastor endemoniado? ¡Aleluya! ¿Cómo va a ser que un líder endemoniado? ¿Cómo va a ser eso? Eso es imposible, digo yo. No existe cristiano endemoniado. Y la razón es muy lógica y sencilla. El cristiano es el templo del Espíritu Santo. ¿Y usted qué cree? Que al lado del Espíritu Santo ahí está un demonio ahí también pegado al Espíritu Santo, ¿sí? No. Usted es templo del Espíritu Santo, usted es el taller del diablo, pero usted las dos no puede ser. Entonces, no, que el pastor está endemoniado, pues será que no es cristiano el pastor entonces. Ah, que es que el líder de alabanza está endemoniado, toca hacerle liberación. ¿Será que no es cristiano ese líder de alabanza? ¿Ah? Porque los que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y no es posible que un demonio venga a poseernos. Pero el pobre Saúl ya no era templo, ya no estaba el Espíritu Santo en él. Había desobedecido, había sido desechado. El Espíritu Santo había ido de su vida. Y cuando eso pasa, que entre el diablo y escoja. Endemoniado el pobre. Pero ¿sabe qué? Cuando David tocaba el arpa, dice, versículo 23, él sentía alivio. Y no solo sentía alivio, note eso, el espíritu malo se apartaba de él. ¡Se iba! ¡Huía! ¡Qué bendición esto! ¿Verdad? ¡Amén! Ah. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Ve, porque es que la alabanza es bonita, hermano. La alabanza tiene algo ahí. Yo creo que a través de la alabanza el Espíritu de Dios obra también, se mueve también. Cuando uno viene a culto, yo no sé si a usted le pase, viene a culto, cargado, sale como que en paz, ¿no? Como que con ánimo, como que libre, como que contento, ¿sí? Bueno, usted se ve un paquete de cosas que aquí suceden. La palabra, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? La oración que hacemos aquí. Pero también la alabanza, amén. A través de la alabanza, note las cosas que pueden pasar. El Espíritu Santo puede liberar a personas. Porque puede que usted no sea cristiano, está aquí usted, pero está endemoniado usted. Porque usted no es cristiano. Porque no todo el que viene es cristiano. No todo el que está aquí sentado es cristiano. Está endemoniado. Empieza la alabanza, el Espíritu Santo empieza a liberar. Note que aquí no dice que Saúl gritaba, ni gemía, ni le salía espuma por la boca, nada. Solo dice que él se sentía, ¿qué? ¿Él sentía qué? Alivio, liberación. ¿Están comprendiendo? Porque algunos, ¡ay, hoy hubo liberación en la iglesia! ¿Por qué? Porque la hermana Carmen cayó al piso y botaba baza, y se revolcaba, y gritaba. Otra Carmen, ¿no? Otra, por allá. Y gritaba y uy, hubo liberación. Pero note que aquí la liberación no consistía en que Saúl se retorciera en el piso ni nada, sino que la liberación consistía en que Saúl sentía alivio. Y sabían que el espíritu malo se había apartado de Saúl porque Saúl sentía alivio de lo que fuera que sintiera. Tal vez una depresión muy profunda. Tal vez lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Pero cuando empezaba a sonar la alabanza de parte de este músico ungido, entonces sentía ¿qué? Alivio. ¿Cuánto han sentido alivio en la alabanza? Amén. Amén, hermano. ¿Cuánto han sentido como que esperanza? Como que mientras usted canta, la esperanza regresa. ¿Cuánto han sentido eso, amén, hermano? ¿Cuánto han salido de culto diciendo, bueno, ya voy mejor? ¿Cuántos? Amén. ¿Ah? Liberación. Porque aunque el diablo, si usted es cristiano, no lo puede poseer, sí lo molesta. Sí lo puede molestar. Y lo puede afligir. Y entonces usted no está poseído, pero sí atado. Y llega atado a culto, de mal genio, cargado. Llega triste, ya no quiere nada, desanimado. Pero empieza la alabanza. Empieza la adoración. Y viene la liberación que usted siente. ¿Qué? Alivio. Se aparta de usted. Pero si usted le da cabida al diablo otra vez, dime qué, pues el Chucky vuelve, Anabel vuelve. No sabía que todos son demonios, son demonios. Todos esos vuelven y usted llega el domingo otra vez atado a culto, encadenado, desanimado, triste, con ganas de matarse ya. Pero bendito sea Dios. Empieza la alabanza, un músico ungido toca, canta, adora al Señor. Y usted vuelve a sentir, ¿qué? Alivio. Pero otra vez, no se la pase así, ¿no? ¡Firme! Porque ahora se la pasa y el viernes vuelve igual y otra vez toca otra vez ministrarle y sale bien y luego el domingo vuelve igual y luego va al grupo y sale peor. Y... la idea es firme. Así que aproveche la alabanza. No esté ahí de espectador, con los ojos abiertos, mirando a Luisa, a Nicole, que no se ve. Mirando. Que no. No, no, aproveche el momento. Aproveche el momento. Mire que a través de la alabanza el Espíritu Santo trae liberación a su vida. De cadenas, de ataduras. Y si es que el diablo lo tiene poseído, pues también lo libera el Espíritu Santo. Entonces David era un hombre de guerra. David era prudente en sus palabras. David tiene un talento. Ahí dice otra cosa, ahí entre paréntesis, que no vamos a mencionar mucho. David era hermoso. Pero yo hago así por sí. Estoy interpretando, ya no estoy diciendo. Ya nos había dicho. Capítulo 16, versículo 12. Que él era rubio. Ese pelo le brillaba, hermano. Esa pelambrera le brillaba así. Así como rizos de oro. Y dice que era de ojos hermosos. Tenía un ojo verde, otro azul. Así. Ah, y dice, y de buen parecer. Y luego dice que era vigoroso ahí, ¿no? Vigoroso, entonces, no era así escuálido, llevado, inmundo, así, ojeroso. Sí, así parecía un palillo y bombombú, una cabeza grande. Y eso. No, el hombre vigoroso. Y luego aquí vuelve a decir, el tipo, antes también no han dicho que este es gay, ¿no? El criado que le habló a Saúl de David porque dice, dijo, ¿y para qué? Pero el man es pinta. El man es hermoso, usted lo viera, Saúl. ¿No? Sí. Porque nosotros los hombres no tenemos problema en admitir que hay hombres hermosos, más pintas que nosotros. Pero pregúntele uno a una mujer si ella cree que hay una mujer más linda que ella. Y de boca para afuera le dice, sí, sí, sí. Pero ella en realidad no cree eso. Ella cree que ella es la más linda del universo. Uy, mire esas patas de esas, pues todas secas ahí, uy, no. Uy, mírele ese pelo todo garazoso, ajado, uy, no. Uy, mírele esos ojos todos apagados, uy, no. Eso piensa para adentro. Pero si usted le pregunta, ¿te parece que tal es linda? Sí, sí, yo sí. ¿Ah? Ardías, hermano. Solo ardías. Pero el criado, como nosotros decimos, ah, que David, sí, David es bonito, sí. Suponiendo. Este David, ¿no? Este David. El de la Biblia. Bueno, bueno, ese era un paréntesis ahí, porque él dijo que era hermoso. Pero lo mejor de David no era su talento, ni que era hombre de guerra, ni que era prudente en sus palabras. Todo fluía de esto último que informa el criado sobre David. Dice allí, finalizando, lo último que dice el verso 18 es: y Jehová está con él. La gente se daba cuenta que Jehová estaba con David. Con David. ¿Cómo? Pues, pero se daban cuenta. Dice, este muchacho no es igual. Miren, eso le pasó porque Dios tiene que estar con él. ¿Quién sabe si era que oían que él cogía al león y al oso con sus propias manos y los mataba, defendiendo las ovejas? ¿Quién sabe qué proezas tal vez lo habían visto hacer en la guerra ya? Que decían, si Dios no estuviera con él, él no hubiera podido hacer eso. ¿Eh? No sabemos qué pasó, pero sí sabemos una cosa, es que la gente sabía que Dios estaba con David. Y de ahí fluía su valentía. De ahí fluía su boca prudente y su comportamiento prudente. Y como ya vimos, de ahí, de que Jehová estaba con él, fluía el hecho de que cuando él tocaba un instrumento, hasta el diablo salía corriendo, hermano. De que Jehová estaba con él. Amén, hermano. Amén. ¿Quiere usted que Dios esté con usted? ¿Usted? Amén. ¿Lo quiere? Amén. Amén. Tiene que asegurar eso con su fe, con su obediencia. Y no con un devocional, sino con una vida devocional. Una vida de comunión con el Señor. Para que usted asegure la presencia de Dios con su vida. Bendito sea Dios. Entonces Dios dice de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Fue lo que vimos hace 8 días. Y los hombres dicen de David, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es talentoso. Y lo más importante que dicen de él es que Dios está con él, bendito sea su nombre para siempre. Bueno, siempre que hablamos de estos hombres de Dios, la idea es compárese con él. Comparémonos con él. Somos nosotros gente valiente. Se podría decir de nosotros que somos gente de guerra, por lo valientes y vigorosos que se nos nota. Se podría decir de nosotros que somos gente prudente con nuestras palabras, que nos hacemos amar de los demás. Se podría decir de nosotros que somos gente en quien el Espíritu Santo habita y que se nota ese respaldo de Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Amén. Padre, bendito eres. Gracias por tu palabra esta noche. Y por permitirnos inquirir en la vida de este hombre tuyo, Padre. Gracias porque hemos tenido una noche de aprendizaje, de tomar ejemplo. Gracias porque David se vuelve un referente para nosotros. No solo porque es un hombre con quien tú estás conforme, sino también porque es un hombre de guerra, prudente en sus palabras. Y sobre todo un hombre a quien tú usas y con quien tú estás, Padre. Ayúdanos, Padre, te pedimos en esta hora. a replicar en nuestras vidas estas hermosas cualidades. Que seamos personas que nos hacemos amar de los demás, como David. Que seamos gente vigorosa. Que seamos gente valiente, sin cobardía. Padre, te lo pedimos esta noche. Que esta noche, Padre, tú nos des de tu Espíritu que nos use. Porque queremos ser gente que tú usas. Y queremos esta noche asegurar tu respaldo y tu presencia con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre. Te damos por tu palabra y por lo que haces en nuestros corazones a través de ella. La llevamos en nuestro corazón y salimos con alivio este día de este lugar. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Bendito el nombre.